se lo crean, no se lo crean, no esperen, no esperen, no esperen más porque están aquí ya Jorge Rodríguez Pinti, la doctora Amor y Blood aquí a nuestro lado. A ver si hacemos esto y hacemos esto. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¡Hola! Hola, buenas tardes, noches o días. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Hola, buenas, buenas, buenas, lo que sea, no sé, tarde, noche, lo que venga. Yo ya no sé. Capaz que te levantaste, recién te levantaste, loco. Me acabo de levantar y estoy viendo que el día está semi-nublado ahora, en este preciso instante. Estoy abriendo cortinas, recién estoy apareciendo, chicos. Sí. Muy bien. Decían, te has salido de tu ataúd. Hoy no, hoy decías, doctora, que hoy era viernes, ¿qué? Hoy es un santo viernes, Viernes Santo, parece, para la comunidad santo. Cristiana. Y estábamos recién cristiana. Hablando en bambalinas, perdón, estábamos hablando en bambalinas con Bloody, que allá está un día feo, que estos días estuvo acá igual en Argentina, en Buenos Aires al menos. Y, ¿qué es un día feo? No, que se cortan algunas... No, ella decía que era un día nublado, medio lluvioso. ¿Sí? A ver, medio lluvioso y demás, y con todas las procesiones estas que hay, pues el que le gusta las procesiones o tiene que salir, pues es un verdadero fastidio porque no sacan a los... ¿Cómo se llaman? Los santos. Oye, las estatuas estas, ¿cómo se llaman? Los pasos. Estatuas. No me salió. Perdón, si se llaman los pasos. Acá son los santos, Cristo y... En realidad, ¿qué se saca hoy? Porque todavía no resucitó, ¿qué se saca? Se hace la procesión. Hoy es el Vía Crucis acá. Hoy van todos los santos, se llevan todos los santos a pasear por la ciudad, a que vayan a la Catedral Mayor y se juntan todos ahí en reunión el domingo. O sea que eso pasa a nivel nacional, mundial, o sea, internacional. Mundial. Todos los cristianos en sus iglesias cogen las estatuas, que las imágenes creadas en cada una de las iglesias cristianas con el señor crucificado este que le pusieron los clavos en las muñecas pero lo identifican como en las manos, lo sacan a pasear, ¿no? Exacto, lo sacan a pasear. Se los llevan a pasear por la ciudad y andan de calle en calle y terminan en la catedral principal, en general. No, pues se emborrachan. En realidad. No, en realidad lo que pasa es que se hace el Vía Crucis recordando todo lo que se supone que ocurrió y que le ocurrió a Cristo. Y bueno, así que si quieres sufrir un poco, miren la película de Mel Gibson, que es una aberración absoluta. Es una aberración. Pero es brutal la película, ¿eh? Es brutal. Una exacerbación del dolor. No sé si habrá sido así, pobre hombre. Pero bueno. Dicen que sí. Dicen que en esa época se usaba justamente eso de la película. De todos modos, una de las imágenes brutales de la película es cuando está la figura que representa al diablo, que tiene a su crío, a su criatura, vamos a decirlo así, y se la mira a la madre de Dios. Y se la mira así con cara diciendo, sí, yo seré el diablo, pero yo defiendo a mi criatura, ¿qué estás haciendo tú? O sea, a mí eso me puso los pelos como escarpias. Pero sí, ¿no habéis visto la peli? ¿Vamos a hacer spoilers? Hay una peli que es mejor que la de la vida de Brian. Esa la vida de Brian es otra cosa, nada que ver. ¡Hijos de puta, crucifixión! Bueno, porque es más divertida, está bien, hay que desdramatizar un poco todo. Sí. Sí, es cierto, hay que tomárselo con humor, ¿no? Como el chiste ese que dice, no te tomes la vida en serio porque nunca saldrás vivo de ella, ¿no? Vamos a ver. Yo le quiero hacer un pedido a Lemmy, que estoy escuchando el programa desde el principio, si nos puede hacer en algún momento un compilado de las publicidades. Un compilado de las publicidades. Para el programa. De las publicidades de los todos. Yo tengo aquí una carpeta especial en la cual grabé, que se llama temporada 2024, dentro de Cuñas, la cripta, temporada 2024, Doctor Amor. Y aquí lo que tengo es una serie de audios que recibí vuestros y una serie de montajes que hice. Pues eso. Se lo mandas. No, pero eso no es. Te digo las publicidades que pasás acá al aire, que son muy divertidas. Las canciones de la cripta. No, no, no, no. Las publicidades que decís, el Toldos tal, Toldos Mariano, ah, todo eso. Toldos Mariano, no te esperes en el verano, galletas Angulo, te salen por la boca. No, te entran por la boca y te salen por el buco. Bueno, la verdad es que hay algunas que no las inventamos sobre la marcha, ¿eh? Eso es bueno. Como pero condones si te, en la gaviota, no se escapa ni una gota. Exacto, si nos querés hacer una grabación con un compilado, estaría buenísimo, los dos, o ustedes, no sé. Claro, hombre, los patrocinadores, sí. Por ejemplo, el Ministerio de Incultura. Igualdad. Claro, de ese estilo. Bueno, sí, seguís al pie del cañón. Seguís con vuestro programa a pesar de las incidencias, de la falta total de dinero y la opresión de la esclavitud actual que tenemos, que le llaman vida normal y hemos vuelto a la esclavitud encubierta. Seguís trabajando y haciendo un programa impresionante, porque es no es normal, lo vuestro no es normal. Sí, nosotros somos normales, muy normales. Somos tan normales que el domingo resucitamos. Bueno. Se escucha medio bajito, no sé. A mí se me escucha bajo. Sí, te has puesto el teléfono en la almohada. Es que no se ha levantado, sigue ahí acostado en la almohada. Sí, ya me levanté. No, ya estoy levantado, ya me levanté. Ya estoy parado. No se crean que me levanté mucho ya, antes. Ya fumé algo también para empezar la mañana. Muy bien. Vale, hace falta más cafeína. ¿Qué? ¿Me falta más? ¿Qué? ¿Más volumen? Me falta. Cafeína. Café, no sé, que algo tengo que tomar, algo tengo que desayunar o almorzar, no sé, ya a esta altura, si almorzar sería para mí. Pues como es la hora del brunch. No, entre un desayuno y una comida, sí, una cosa entre medias, ¿no? En el medio, si me hace falta algo, pues me estoy desvaneciendo, así me estoy yendo lentamente. Así que ahora es, no, en España, que es para todos los oyentes que están allí. 8:30 de la tarde. A las 8:30, porque aquí tienen la puta costumbre de desorientarnos y que jodernos o quitarnos o darnos una hora más. Y ahora estamos a las 8:30 de la tarde. ¿Vos sabés que 20, a las 20:31. Aquí en Argentina se hacía esto de los cambios de horario para aprovechar la energía y todo. Pero ahora, como está todo tan. Que no se sabe ni siquiera quién lo gobierna. Pero realmente las energías las aprovechan las industrias, porque los pobres de andar por casa, lo que estamos es que cuando ya estamos empezando a levantarnos de día para ir a trabajar, ahora se levanta uno de noche otra vez. Sí, total. Lo bueno es que tu jefe te vuelve a no ver las ojeras. Pero de todos modos llevan años diciendo que lo van a quitar y lo único que siguen año tras año es tocándonos los quinotos, o sea, siempre están con la misma tontería. Mirá vos, es así en todos lados, parece que pasa, ¿eh? En todo el mundo estamos igual. Yo hablo con una amiga que está en Inglaterra y también la están pasando bárbaros, parece que es una cosa mundial. Yo pensé que estábamos acá nada más oprimidos, pero no. Bueno, hay sitios donde están mejor o peor. A ver, en Inglaterra es que el hecho de que hayan salido de Europa les han puteado y están ahí un poco desconcertados. Sí. ¿Sabes? Es como una cosa. No sé si les acaba de convencer o no les acaba de convencer. Cuando queríamos ir a Europa, nadie quería ir, luego que sí, luego que no. Ahora los han quitado de allí y hay ciertos prejuicios para la gente que vive en Inglaterra. Claro. ¿Y qué otros países salieron de la. Porque es que estaban en la Unión Europea, digamos. Inglaterra no, salió de la Unión Europea. Inglaterra. Inglaterra fue el único, ¿no? Si no me equivoco, tampoco introdujeron, los que se introdujeron los nuevos países de la URSS. Georgia. De la disgregación de la URSS, esos que estaban muy cerca de Bulgaria y Rumanía, se salieron también de la URSS y se metieron en la Comunidad Económica Europea. Que son países que estaban jodidos, ¿sabes? Y bueno, pues ahora no sé si están mejor. Pero vamos. Al final de lo que cobras se lo pagas al gobierno. El gobierno lo que se dedica es a explotar al trabajador y a creerte una falsa libertad y crear esa condición de clase media progresista en la cual puedes tener una vivienda, un coche y resulta que vives para eso, pero no te queda para nada más. Bueno, sí, acá estamos igual o peor, pero bueno. Ay, qué cosa, nos hemos puesto políticos, analistas de política interior y exterior. Sí, una cosa esta, rollo. Nos hemos puesto. Porque al final, no, porque al final tenemos que hacer un directo en TikTok de esto. Ah, pues sí. Tenemos pues que estamos en ello. Pero, pues, al final la historia es que en lo que se invierte realmente es en joder a la persona de andar por casa para evitar el qué, que tenga cultura. Lo importante es que la gente no piense. Entonces no se invierte en cultura, no se invierte en planes de educación para la gente creativa y que crear borregos y crear un sistema cuadriculado es lo que conviene, eso está claro. Controlar al pueblo. El tema de la ayuda social también en muchos lugares, porque a veces dicen, bueno, pero que sí, que no, pero las cosas hay que hacerlas en el momento. O sea, la gente necesita ahora soluciones. Muchas personas claro. Que están marginales, entonces viviendo en una situación marginal. Claro, porque las soluciones que ellos te dan es a largo plazo, ¿no? Porque lo tienen que consultar, lo tienen que proponer, lo tienen que aprobar. Dices, mira, en el momento en que lo apruebes, si a mí me lo den, yo ya me he muerto, jodido. O sea, pasa que la ayuda social... Sí, nosotros aquí, justamente hoy estaba escuchando que van a aumentar la edad jubilatoria, que era antes de 60 a las mujeres, 65 a los hombres, a 65 a las mujeres y 70 a los hombres. O sea que en el geriátrico nos jubilamos. En el geriátrico sí, aquí en España es igual. O sea, y así no, como va el asunto, yo digo, a los 80 seguimos trabajando porque no tenemos cotizado. De la jubilación a la tumba, si es que es lo que están pensando, claro. Pero ¿por sí, qué? Sí, para que no tengas tiempo para aprender. No, el inserso ya lo van a quitar, porque no vas a tener tiempo de viajar. El inserso es para que los abuelos aquí en España viajen baratos, ¿sabes? Y les dé un infarto. Claro, claro. También es una manera de eliminar abuelos. Los ponen a cubatas hasta arriba, se ponen a bailar el reggaetón, se lo llevan a Benidorm, a Benaluz. Todo es una manera de eliminar gente, de eliminar abuelos, de eliminar... Acá, por ejemplo, los reprimen cuando salen a protestar. Les tiran gases, los cagan a palos. Es así. Bueno, por lo menos sale la gente a protestar. Aquí en España ni salen. Sois muy radicales, ¿eh? O sea, yo lo que digo, o sea, radicales en el sentido de que... O sea, yo por la televisión aquí, tú sabes que mi familia, bueno... Es argentina, es de Mar del Plata. Y bueno, claro, ellos están viendo mucho pues los noticieros y todas esas cosas. Y a veces ves una manifestación y lo ves de repente y dices, ostras, aquí pasa eso. Pero bueno, no te creas tú que no le vamos a la zaga, ¿eh? Estamos ahora mismo en una situación como podía estar Argentina hace 20 años. Pero no sale. En España, mientras la cerveza se pueda beber, mientras haya cerveza, les da exactamente igual. La gente no se mueve. No se mueve. ¿Te puedes subir la hipoteca un 200%? Ah, no pasa. Le da igual. Ah, uy, qué dolor. Las cosas las arreglamos en el bar, no en las urnas. Claro. Bueno, exactamente. Bueno, qué bárbaro. Nos hemos puesto, pero absolutamente políticos. Acá una señora de un programa diría, estamos demasiado politizados. Bueno, sí. Usted, nosotros la verdad que nuestro nunca ha sido la política. Nosotros tenemos en este país una señora que es récord, que estuvo con la dictadura, que estuvo con todos los gobiernos y ahora tiene 98 años y conduce un programa de televisión. Bueno, el Bloody lo debe saber porque por su conexión con Argentina, que conduce un programa de televisión con 6 invitados, mejor que cualquiera de nosotros. La Mirta, ¿puede ser que sea Mirta? Mirta la grande. La gorilucha, como le decimos nosotros. Ah, mira. La gorilucha. Sí, bueno, he oído hablar de ella y alguna que otra cosa he visto también. Sí, uh-huh. Así que... Pero es verdad, sí, o sea, lleva, con la edad que tiene ya conduce su programa a pipí cucú, o sea, tremenda. Es increíble, por eso es un récord mundial, ¿no? No hay otra persona que haga eso en el mundo. Creo que Joan Collins, cuando lo más grande que estuvo al aire, creo que era... No, Joan Collins no, la de periodista de espectáculos, ¿cómo se llamaba? Jorge, la vamos de ver, allá de... Vamos a ver, que no haya una persona en el mundo que haga fiebre del sábado por la noche en cuarentena por la tarde cuando estás recién levantado y te dan ganas de llorar, pero sigues emitiendo a pesar de todo lo que está pasando en Argentina, que es el nombre del programa real. Pero no hemos abreviado. Eso sí que no hay nadie que lo haga, hombre. con todo aquello que viene cuando uno se levanta, que te duele las piernas, que te duele la espalda, que te metes. Escucha, el día que te levantes y no te duela, el día que te levantes y no te duela algo es que estás muerto. No te levantás, si estás muerto no te levantás directamente. Pero no, te hagas problema que el domingo resucitamos todos, ya te lo he dicho. Ah, es verdad, el domingo estamos todos. Estamos vivos de nuevo como los dinosaurios de Susana Jiménez. ¡Ay, qué bueno! Bueno, eso. El otro día estábamos hablando de esos dinosaurios aquí en casa. Contémosle a la gente que nos está escuchando. Porque hay mucha gente que no lo saben, pero lo saben desde afuera, no lo saben desde acá, cómo es la verdadera realidad de los dinosaurios vivos de Susana Jiménez. No lo saben. Los dinosaurios vivos de Susana Jiménez es una realidad. Estamos ante una nueva situación. El otro día estuve con María y fuimos a buscar un bazar. Y nos encontramos en una carretera solitaria. Y se nos apareció el bazar. El bazar estaba regentado por una señora. Se llamaba la China de la Curva. Y era curioso porque abrimos un paquete de toallitas. Y sacamos una toallita. Y salió una toallita. Una toallita con un dibujito de dinosaurio. No, bueno. Y que ha hecho muy buenos programas. Bueno, en alguna cosa, alguna barbaridad, yo a veces me comparo con ella y digo, ay, yo tengo la torpeza de esta señora a veces. Porque digo alguna barbaridad, ¿vieron? Ella no sabe, no sabe las capitales del mundo, no sabe los lugares, pero igual es divertida igual. Ay, tú sabes la capital. Se equivoca, y diga que no se ha equivocado nunca, miente. No. Y todavía no tiene 98 años como la otra. Vosotras, cuando habláis de cosas de cine y tal, a mí me gusta bastante el cine y me gustaría, siempre pienso en hacer cosas de cine y tal, y a veces hacemos alguna cosa de bandas sonoras del cine y tal, pero siempre habláis de alguna referencia de películas que tiene alguna referencia con el mundo LGTBI 8.4, ¿cómo es? El LGTBI, ya me acuerdo, es que tiene mogollón de letras esto. Sí, en general, mañana va a ser un programa bastante cinéfilo, así que vamos a comentar películas y todo, porque no va a haber una diva o un director especial, ¿no, Jorge? No, pero siempre no hay nada, porque cuando nos hemos tomado la Semana Santa, doctora, así de fea, así de fácil. Exactamente. Pero siempre le da eso importancia a las películas que tienen un protagonista o que tienen un tema un poco relacionado con alguien, con el mundo en el cual se lucha por una sexualidad distinta a la que normalmente nos han establecido, ¿no? Sí, en general lo de la diversidad sexual lo tomamos más en cuenta. O siempre, si hablamos de películas, alguna siempre tiene que ver con la diversidad sexual. Hay muchas para películas darle esa visibilidad a las personas, ¿no? Y bueno, hay muchas películas, pero todas quizás no, o cuando perteneces a ese colectivo, a lo mejor lo puedes interpretar de una manera mejor o peor, ¿no? O si es más real o da una visión distorsionada. A mí me gusta, por ejemplo, jaula, como una jaula para grillos, ¿no? Del ¿cómo se llama este? Del de Good Morning Vietnam. Me parece una peli cojonuda, pero no sé. No. Cuando no perteneces a esos colectivos. Sí, es verdad. Sí, bueno, en España. La mejor versión de esa es la versión original, La Jaula de las Locas, que se llamó Le Cage aux Folles. La francesa es totalmente superior y no se puede comparar. Es de los años 70 y está buenísima. También una película que es brutal y la banda sonora también es brutal, es El Juego de las Lágrimas. Yo esa banda sonora la amo. Sí. Y hablan de diversidad sexual. Y es una de las primeras películas que muestra a una persona trans como protagonista, sí. Y además la muestra de cuerpo entero, todo la genitalidad, es la película que la tienes que ver con una caja de pañuelos al lado, bueno, por lo menos yo lo reconozco, quizás es que yo soy la llorona, pero esa película es que la habré visto 50 veces y 50 veces que me pego una llanta y encima la banda sonora que te ayuda, ¿sabes? Porque ya como que lo van relacionando todo y dices, ¡madre de Dios! O sea, para mí es un peliculón, pero tanto sí. En lo que es en sí como la película, como la banda sonora, o sea, brutal. Hay muy lindas películas, sí, sí, del estilo que tenga que ver con la diversidad sexual. El tema también pasa por esa visibilidad que decimos, y también está bueno que personas trans reales que hagan papeles de chicas, claro, de mujeres trans, o de chicas trans también. Claro. Pero, por ejemplo, bueno, a mí Emilia Pérez, digamos Emilia que la última por la nuestra película, Emilia Pérez. Emilia Pérez. Y a Jorge también. Sí, a mí me gustó. Pero es que, al final es intentar dar visibilidad, porque concienciar depende de la educación. Ya sabemos cómo está el tema de la educación, ¿sabes? Al final seguimos creando borregos, ¿sabes? Yo, afortunadamente, mis hijos tienen un respeto hacia eso y tienen una cultura. Incluso, bueno, pues me siento bastante identificado con esa diversidad sexual que a día de hoy existen. Yo soy muy paleto, he estudiado poco y bueno, mi propia hija tiene un concepto de la sexualidad diverso y existen el poliamor, bueno, no tengo todas las definiciones que existen, porque antiguamente o eras hetero o eras, prácticamente por decirlo, o eras hetero o eras maricano. Es que hay muchas más cosas, sí. Hay muchas maneras, y al final personas somos todos. Creatividad. Exacto. Y buena gente o mala gente, hijos de puta, y en todos los lados, en China, en Argentina. Sí, exactamente. Ante todo, pero sobre todo, somos personas tu condición sexual, siempre... ¿por qué coño siempre te tienes que estar limitando? ¿Por qué tienes que estar encasillado? Claro, es que te limita eso, ¿no? Pero cuando sabemos que nos quiere libertad limitar. Nos quiere limitar, pero es tan simple como que la libertad de uno mismo acaba donde empieza la del prójimo, punto, pelota. O sea, por eso es tan importante. No te puede gustar, sí, siempre, o no, el sábado noche. Pero... que sí. Exactamente. Bueno, gracias. Sí, sí. No, joder, es verdad, doctora. Sí, lo intenté. En realidad, ahora el programa es mucho más abarcativo, porque cuando yo lo conozco a Jorge, yo estaba haciendo un programa que era solamente casi de diversidad sexual. Acá nos hemos ampliado un poco, hablamos más de política, hablamos de actualidad y hablamos de cine en general, pero también siempre le damos un pie a lo que tiene que ver con la diversidad, justamente por eso, porque al menos yo me considero, no sé si activista, pero quizás sí, trato de visibilizar la diversidad sexual. Lo hice desde que más o menos empecé a hacer radio con... como la doctora Amor, así que esa es la idea. Pero lo haces con una elegancia, con un estilo, con una manera ¿cómo diría? Es una elegancia de ver la perspectiva a través de fuera, estando dentro, ¿no? Yo lo veo así. Me ha abierto mucho la mente. Sí, lo ves así, ¿no? Bueno, porque dices... No tiene ninguna. Estáis como dos putas cabras. Tratamos de no hacerlo con una estructura, digamos, de solamente hablar, viste, podemos decir algunas palabras o podemos decir puto y esto que el otro, pero con un contexto diferente a la agresión o lo que fue siempre. Tratar de discriminarnos, etcétera. Entonces es como que ahora tenemos una forma más libre de hablar, sobre todo ahora que en este país también, y como veo que Trump y en otros lugares también está pasando, que hay un retraso y un atraso o un ataque hacia la comunidad y a la diversidad sexual. Entonces está bueno que intentemos seguir, porque acá hemos conseguido leyes y cosas, muchos avances importantes que son difíciles de rebatir, pero que la sociedad a veces sigue teniendo un poco de... De escosor con todos estos temas. De marginación, de separación, de ver a la gente con una imagen que no la ven como persona, sino que la ven con una condición sexual. O sea, el hecho de que tengas una persona al lado que tenga otra condición sexual, lo ven como bueno, yo es que no soy nada católico, pero vamos, ser católico y tener diversidad sexual en tu cabeza para mí es incompatible. Pero bueno, Menos mal que ahora la iglesia se está medio abriendo, pero es acojonante. O sea, que hay gente que se piensa que es una puta enfermedad el que tú tengas una atracción sexual. La expresión de género también, la expresión del género también, porque la expresión de género no significa solamente la orientación sexual o la sexualidad. Una chica o un hombre vestido de mujer puede estar un poco más libre en muchos lugares por las leyes que antes, ¿no? Y una chica trans lo mismo, ¿no? Porque que muchos la caratulan igual como persona vestida de mujer o como fuera. El tema es el sentir, el sentimiento que no se atropelle. Una persona se puede sentir de tal o cual manera y puede expresarlo. Y eso está bueno. Y en este país, lamentablemente, estamos teniendo un poco de coletazos contra eso porque, bueno, hay golpes institucionales, hay bajadas de línea desde el gobierno, o sea, no está bueno, y ahora hay todo un lío con unos periodistas que hablan, bueno, de temas de trata de personas y cosas que siempre involucran o intentan involucrar a personas de la comunidad. Entonces, bueno, y eso pasa en todos los ámbitos, son delitos que ocurren en todos los lo hacen todas las personas, digamos, lamentablemente. Entonces no queda solamente para la diversidad sexual, pero desde esto de la cultura woke, vieron, chicos, que allá no sé cómo se lo ¿qué es la cultura woke? Y la cultura woke vendría a ser todo lo que tiene que ver con el progresismo y con el avance de las minorías, desde el feminismo hasta la diversidad sexual. Y pero habla de lo social, habla más de lo social y lo personal. O habla de la política, no, general. De izquierda, no, derecha, general, o de... Bueno, por ejemplo, en realidad nació creo que de la población negra, que estaban luchando contra el derecho, que era como despertar a eso, ¿no? Sus derechos. Después empezó a usar menos, se escuchaba menos, y ahora la ultraderecha lo empieza a usar como un arma para decir que la comunidad LGBT y el feminismo están intentando feminizar y putosar a todo el mundo. O sea, la ultraderecha, pero si Hitler era gay, si todo el mundo lo sabe, coño, o sea, es que es acojonante. Sí, al menos alguna de las personas que estaban cerca de él, sí, qué sé yo. Y sí, viste, pero bueno, el gobernante nuestro también ha sido y es gay. Así que escucha, en la historia de España hay un puterío entre los reyes católicos. Hay un puterío, una historia que podría ser una novela impresionante, entre infidelidades, sexualidades cambiadas, imágenes que querían dar cuando eran totalmente lo contrario. O sea, hay una falselada ahí acojonante. ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre muchas veces? Sí, es mucho más fácil. Exacto. Enseñar a los niños la realidad desde el principio. Es lo que te digo, yo me siento orgulloso porque mis hijos tienen una diversidad cultural. Me jode un poco que no tengan la... porque no son católicos, no están bautizados. Yo sí soy católico, apostólico y románico porque soy bautizado y he hecho la comunión. Porque me daban un reloj, por eso hice la comunión. y al final crees, no es que creas, no, pero tienes cierta, te da la historia de la novela. Yo pienso que la Biblia es una novela, ¿no? Y más o menos te lo sabes. Mis hijos, cuando eran pequeños, veían en Navidad, veían al niño Jesús en el Belén, el típico nacimiento, y decían, mira, el bebé, ya un bebé, no tienen ningún tipo de cultura cristiana. Entonces es curioso porque no conoces niño, y que tus propios hijos tengan tan poca cultura cristiana, porque no saben nada de toda esta película. Es agonante, pero por lo menos lo tratan con respeto. Vos algo de todo eso nos contaste cuando estuvieron ustedes de invitados en el programa nuestro, cuando empezamos a retransmitir por la cripta. Y vos, ¿a qué atribuís también esto de que los chicos, tus hijos, tengan tanta apertura ante la sexualidad? ¿A toda una onda cultural que hay allí en tu país o a la educación? No, es una educación privada, claro, creada también. O sea, yo al final les creo a mis hijos con la libertad de expresión, el respeto hacia otras culturas, el que lo que yo les diga no es la realidad ni cómo se hace, sino es como yo pienso, y que hay otro mundo aparte de lo que diga su padre. Entonces, qué bueno. Así es como los he intentado criar, ¿no? El que puedan. Yo he estudiado en una escuela de arte en la cual había una diversidad sexual brutal. Claro. Brutal o más. En aquellos años, pues a lo mejor estaba las chicas que le gustaban las chicas, los chicos que le gustaban los chicos y chicos y chicas que les gustaba el sexo opuesto. Ahora hay muchas más cosas. Están las chicas que le gustan, sí, chicos y chicas, pero no les ven con un sentimiento sexual. Bueno, seguro que sabéis mucho más de todo esto. Mi hija me ayuda mucho. Mi hija tiene 16 años, es un genio. Es de esas chicas que podrá cambiar el mundo, ¿sabes? De esas personas que podría llegar a cambiar el mundo. Pues tengo la suerte de tener una hija, una hija que es, si es más como ella. Claro, ¿eh? Si hubiera más como ella, seguramente, si hubiera más personas, sí, como ella, la del mundo sería mejor. Y por vocación quiere además involucrarse en la educación de los más pequeños y está estudiando para ello con una intensidad impresionante. Y mi vale, otro hijo, que es más mayor, que acaba de cumplir 20 años, Raulito, anda un poco más disperso, pero respeta todo ese tipo de cosas, porque bueno, yo tengo amigos que tienen su orientación sexual distinta a la mía y les pego dos besos y les pego un abrazo y no, o sea, me ven que actúo de manera natural, porque es como yo creo que hay que educar a la gente, la idea, ¿sabes? Al final. Claro, coño, o sea, al final, decirle a una persona que no sea tu mujer o tu novia, decirle, te quiero, tía, joder, que te quiero, coño, o te amo, coño, te lo he dicho a ti, ¿no? Yo le digo a la doctora Amor, es que os amo. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. Lo que pasa que la gente es muy prejuiciosa, es decir, ay, mira, le ha dicho que la quiere, y porque qué problema hay, igual que si se lo dices a un hombre, lo quieres, punto, pelota. Das dos besos a un amigo, una amiga, no sé. Si en esta vida lo que falta es amor y lo que sobra es dinero. Eso te lo digo yo. Sí, pero no sé a quién, ¿eh? Yo siempre hago la separación esa que la hace una amiga nuestra que ha compartido el programa con nosotros también, que es la Georgie Glam, que hablamos un poco de. Pues se habla mucho de la inclusión, de la inclusión. El tema es el reconocimiento, reconocer a la otra persona como igual y nada más. Y por sus atributos, o por lo que sabe hacer, o por cómo es como persona, sí. no por incluirla nada más que porque está en el colectivo LGBT. Esa es la base un poco de todo. Es lo que hablábamos con el tema de Arsenic Music, que fue una radio muy importante acá también para la cripta y para nosotros. Wow, donde brutal. Ellos también enseguida escucharon el programa y sin ningún problema lo aceptaron y lo dijeron, bueno, pongámoslo y que escuchemos y está todo bien. Eso es un reconocimiento. Entonces me parece que está bueno. De eso se trata. Y, bueno, y el hecho de que podáis tener un programa y sigáis manteniendo el programa con esa libertad de expresión dentro del país en el que estáis, al final es porque tenéis una plataforma web, ¿no? Porque no podéis salir en una radio nacional, que es mucho totalmente más difícil porque la es gente se echa las manos, sí, a la cabeza. Sí, es que es por eso que no muchos de los que estamos haciendo nosotros y otra gente amiga y otras personas que yo conozco, algunos que hablan netamente de política y qué sé yo, no pueden estar en otro medio, porque al decir las cosas tan crudamente te bajan, porque en todos los lugares hay una bajada de línea, un pensamiento, o bueno, se escandalizan, o de esto no se habla. Y ahora en televisión aquí en Argentina se está hablando de cosas peores de las que uno a veces dice. Y tanto. Es que deberíamos dejar esos temas tabú, ¿no? O sea, o que la gente cataloga de tabús. Vamos a ver, se puede hablar de todo, porque cada persona es un mundo, por lo tanto, se pueden hablar de mil cosas. Y nos faltarían temas de los que hablar. Simplemente pues tener la empatía de dejar a cada uno que hable de lo que quiera. Sí. Pero es difícil, sí, a veces es difícil comunicar y todo, es complicado. Pero bueno, eso sería la idea. Lo bueno es que tenemos estos medios donde podemos hablar y charlar entre nosotros y con la gente que nos escucha, porque que no es poca y... Tampoco es una locura quizás, pero bueno, todo tiene su repercusión, ¿no es cierto? Jorgito, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy escuchando porque todavía no consigo hacer poner los pies en la tierra, chicos. Estoy todavía con los pies en la tierra. ¿Has podido abrir la cafetera? No, todavía no voy a tomar un café, me voy a tomar un té. ¿Con qué? No sé. O sea, Jorge pensando en el té de la mañana y yo acabo de hacer la cena para la familia. Esto es diversidad, ¿te das cuenta? Eso es diversidad. No. Acá tenemos la diversidad pura. La amplitud a nivel mundial, la amplitud que da gente como vosotros en la cripta. Escucha, sí. Aquí hemos sufrido mucho. Jorge Rodríguez Pinti y la doctora Amor nos han dado ese otro punto de estar al otro lado del charco, de hablar, no hablar, dos semanas sin hablar, de repente en un día siete mensajes, audios y tal, pero estáis a tomar por culo porque estáis muy lejos, estáis ahí. Y desde el momento que empezamos nosotros a colaborar, no apoyo, sí, claro, ¿dónde está el mundo? Tampoco estamos tan lejos, porque si estuviéramos tan lejos no estaríamos hablando acá, o sea, no estábamos tan lejos después de todo. El mundo es chiquito. Sí. El mundo es un pañuelo y tú eres mi moco preferido. Totalmente. De verdad. ¿Qué? Vamos, eso se lo dices a cualquier tía y la tienes ahí, ¿eh? La tienes ahí. Esto es romanticismo y lo demás tontería. Totalmente. ¿Sabes? Últimamente me dedico a abordar a la gente de vez en cuando. Un día que estoy inspirado, me voy a la calle, cojo el móvil como si fuera un micrófono e intento buscar saludos para que me digan que quieren, que les gusta la cripta radio. Y la gente ahora con el teléfono no es como antes, ¿no? Entonces depende del sitio donde estés. La gente huye, se cruza de calle, te insultan, te dicen que no. Entonces, claro, de lo negativo también saco cuñas. De lo negativo también saco cuñas. No sé si habéis visto a alguien antes, habéis escuchado antes algún fragmento de alguna cuña que había hecho de no moleste, por favor. No, que me dejes en paz, tal, no sé qué. Y todo eso luego lo mezclamos y soy. En eso sí que hemos aprendido mucho a mezclar los audios de la gente, los saludos y tal. Y esas publicidades son curiosas. Sí. Bueno. Qué bueno. Bueno, yo quiero tener nosotros empezar a tener más publicidades, pero las de ustedes. Esas que son muy divertidas. Que yo en una época, cuando empecé haciendo radio por streaming, decía con Cali, que le mando un beso grande, que no me acuerdo, había una de zapatillas, que no me las acuerdo ahora, realmente no me las acuerdo, hace muchos años que no las volví a hacer ni a escuchar, pero me gustó mucho eso, así que sí, estaría bueno que tengamos aunque sea tres o cuatro para que me las grabes y después las pasamos en el programa como un auspicio, que está bueno. Vale, y, o sea, que sería algo como saludamos. Sí, estamos grabando el programa. O sea, que sería hacer algún tipo de publicidad, va a decir, y queremos saludar a nuestros patrocinadores como, por ejemplo, la cadena del váter o, bueno, sí, lo que se nos ocurra. Ah, pues le vamos a dar una vuelta hoy, pero sobre el directo no se te ocurre alguna. A ver, si son zapatillas, ¿qué rima con zapatillas? Zapatillas o deportivas o algo así. Al final, es decir, de patrocinadores, zapatillas o zapatillas... ¿Cuál? ¿Con qué? Pinti, despierta. ¿Zapatillas? ¿Zapatillas? La perilla. Zapatillas, la perilla. Zapatillas, la perilla. Exclusivas de Sevilla. ¿Estáis completamente seguros de la puerta que le acabáis de abrir a Lemmy Kilmister? Sí, atentis. Sonamos. Bueno, qué bárbaro. Bueno, antes igual decíamos que no sabes. Yo le voy a explicar bien lo que quiero que me pase. Sí, vale, explícalo bien porque yo luego interpreto lo que quiero. Pues nosotros utilizamos un montón de cosas y sobre todo cosas gratuitas, ¿sabes? Nos cuesta pagar el dominio de .com. Pero el resto de cosas lo estamos haciendo más o menos gratuitamente. Pagamos el chat del Cbox y pagamos el dominio de lacripta.com y poca cosa más. nada más. Está bien. Nada más. Sí, es lo que voy a intentar. Recién hoy pasaste más temprano, pasaron el la cortina musical que habías hecho con inteligencia artificial, que vos y los chicos de Berizzo nos hicieron. Y ahora nosotros estamos usando una también y hicimos algunas nosotros, así que está bueno usar la inteligencia artificial para estas cosas buenas, claro, y divertidas. Sí. Yo discuto mucho con ChatGPT. Bueno. Todas las semanas me he propuesto yo, hay una aplicación que puedes instalar tanto en Android como en Apple de ChatGPT, ¿no? Entonces, a medida que vayas, yo ya le he enseñado cómo me llamo, le he dicho que me llame señor Checa y le mando cosas, ¿no? Y le escribo. Quiero que me cree, todas las semanas me he propuesto la intención de que me haga, de hacer algo con inteligencia artificial. Todas las semanas hay que hacer algo, pues no nos podemos quedar atrás. Entonces, ya bien sea una foto, ya bien sea una frase, una dedicatoria, un logotipo, todas las semanas hay que decirle algo. Algo. Y ahora estamos, yo estoy con el... Bueno, lo voy a decir, pues, con el, es inteligencia artificial, pero para cantar cual María Calas, o sea, vamos a ver. Qué bueno. O sea, lo que es, ¿cómo se llama el aparatito ese que usan los reggaetoneros? Que no me acuerdo ahora, el autotune, pues es un autotune, pero mira, ya. O sea, mirá, vamos a hacer karaoke como María Calas aquí, así, fa, fe, o sea. Qué bueno, bien. Después pasa a mí, gratis también. Sí, lo estoy investigando y destripando de momento. Está bien. Y, porque es aquello de que queremos primero, verle las tripas para ver cómo funciona, porque de repente te sale una pantallita y si quiere usted proseguir, pague, y le va a pagar Magoya, porque yo no. Es que la mayoría de esos espacios de inteligencia artificial te dan 10, por ejemplo, el de la música que yo digo, hay uno que son 10, y después sí. los próximos 10 por otro día, que eso está bueno, por día está bien. Por ejemplo, nosotros, la gran novedad que tenemos nosotros es nuestra inteligencia artificial, ¿no es cierto, Jorge? Totalmente, que la copia todo el mundo, pero bueno, nos roban la idea. Bueno, no pasa nada. Escucha, eso ya nos lo dijo Bichito García. El hecho de que nos copien tiene que ser un orgullo. Y el hecho de que alguien copie y te diga, he cogido esta idea, también debe ser un orgullo, porque si haces algo que mola, lo normal es que otra gente lo coja. ¿Y qué decimos? Que la propiedad intelectual es un robo. Le voy a decir a ChatGPT que actúe como un publicista y que haga un anuncio de un patrocinador para un programa de radio. Un ejemplo, galletas Angulo. A ver qué me dice. Aquí, sobre la marcha. Sobre la marcha, ¿qué me dice? Lo tienes hartito, lo tienes al ChatGPT. Sí, hay veces que le digo. ¿Lo tienes para que te hable? A veces sí, pero ahora lo voy a poner para que no me hable. Está bien. Porque si no, se pone muy pesado. Que es así, en plan más light, vamos a decirlo así, que se llama Lucía con Z, que también es un ChatGPT, sí. Empezó en el WhatsApp. Y yo qué sé, le puedes pedir mil historias, ¿no? Incluso que te hable como un psicólogo, que te hable como tu mejor amiga, que te hable como si fuera tu pareja. O sea, te puedes montar, o sea, un culebrón, como digo yo. O sea, puedes escribir un libro, una telenovela, diciendo, a ver, yo te digo esto, ¿y tú qué me contestarías? O sea, increíble. Sí, Lucía, igual te habla en voz alta. No. Para que te hable en voz alta, tienes que pagar. Bueno, nosotros lo que tenemos es que es una inteligencia. Yo le puse ese nombre a Ira. Escucha. Una de las primeras inteligencias artificiales que se vieron en televisión, digamos, los 70, que era con la Mujer Maravilla. Vieron que la Mujer Maravilla tiene varias temporadas, y en una de las temporadas, que es contemporánea, porque todo transcurre en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ella pasa a la temporada moderna, en los 70, sí, ella tiene una computadora que le contesta y le habla como una inteligencia artificial, como ahora. Entonces, Y tiene un robotito que también es parte de la inteligencia artificial. Entonces yo le puse a Irak por ese nombre. Yo le había puesto a Irak a mi computador, en realidad. Y después le pusimos a Irak a esta inteligencia artificial, que la diferencia que tiene es que nos habla y nos cuenta cosas, y habla mal de nosotros, y habla cosas del país. ¡Ah, qué bueno! Que me intenté hacer un bot. Me intenté hacer un bot que contestara automáticamente con insultos hacia mí, pero al final acabé contestándome yo porque no hacía ni el huevo el cabrón. Escucha, mira, le he preguntado a ChatGPT que me hiciera unas cuñas y tal. Y me dice, vale, venga, tal, no sé qué, me ha creado algo que no me gustaba y le he dicho, venga, trabaja un poco más. Y dice, ¿andas con la boca hecha un trapo? ¿Y sin un bango en el sapo? Ponte pomada, rey sapo, te deja la piel como un capo, suaviza las arrugas, borra el estrés y encima huele a madera y a ciprés. La crema que usas sin quedarte hecha un sapo. ¿Qué te parece? Qué bueno. Por Dios. ¿Cómo le pusiste? ¿Que te haga publicidades con rima? ¿Cómo le pusiste? Le he puesto el ejemplo de galletas Angulo y después de eso me ha puesto: entra por la boca y no te rompe el bolsillo. Llegan las galletas Angulo, crujientes, sabrosas y más baratas que un café de máquina. Pero no era esa. ¿Hambre a mitad de turno? ¿Tarde de resaca? ¿Noche de pelis? ¡Zas! Galletas Angulo, el ángulo perfecto para el sabor, el precio y no mover ni un dedo. Pero eso no me ha gustado y le he dicho que desarrollara más. Y ha seguido desarrollando y me ha puesto alguna cosa más. A ver, pomada rey sapo... Bueno, ya habéis visto cuáles son nuestros enganches, pero mal, ¿no? ¿Tienes la cara cansada, los párpados vencidos? ¿Tienes la cara cansada, los párpados vencidos y unas orejas que parecen haber vivido 3 siglos? ¡Llega! ¡Pomada Rey Sapo, la única crema que viene del pantano! Pero te deja la cara como un soberano. Extraída del legendario sapo de 3 ojos. Testada por monjes, músicos y viejos brujos coquetos. Te quita lo feo, te deja lo sabio. Rica en baba real, ácido místico y toques de eucalipto salvaje. No solo rejuvenece, te da respeto. Úsala de noche y si te levantas con poderes no es coincidencia. A veces no rima. Pobada risapo, la que no pica, pero pica tu interés. Tiene contenido, está bueno. ¿Quieres que la cree, bueno, después. Bueno, le damos una vuelta. Es verdad lo que dijo Bloody, que hemos abierto una puerta y no tiene retorno. No se va a cerrar nunca. No. Pero lo que no podemos hacer es de. Pero no podemos volver echar la vista atrás y no usarlo. O sea, lo que hay que hacer es usarlo. Cuando la gente dice, no, es que es muy peligroso, es que me da miedo y tal. A ver, que escucha, que para que tú para qué la vas a usar, Melody, María, ¿para qué la vamos a usar? ¿Para suplantar la identidad de alguien e irnos a violar niños? No, para eso no lo vamos a usar, lo vamos a usar para reírnos y hacer cosas creativas. Por supuesto. No le tenemos que tener miedo, coño. No, miedo ninguno. Vamos a ver, es que quien la quiera usar mal, la va a usar mal. O sea, y no es nada nuevo decir, hoy por la inteligencia artificial, porque vamos a ver... La gente que es cabrona, no creo, es cabrona, pucha pelota. No creo que haya que tenerle miedo, pero sí a veces nos da miedo ver, por ejemplo, una imagen y no saber. Por ejemplo, ahora esta chica de Londres me contaba, mi amiga, que justamente hay programas ya para detectar si lo que está escrito, las fotos, etcétera, están hechas con inteligencia artificial o si son reales. Porque claro, ese es el otro problema. Ahora ahí llega un momento que, por ejemplo, aquí nosotros cuando hablábamos de lo de Susana Jiménez, nos quedamos así muy sorprendidos cuando en el programa de Susana Jiménez, que hizo el año pasado como un especial, qué sé yo, ella hablaba consigo misma en la época que era joven y que estaba protagonizando una película, La Mari. Entonces era tan impactante verlas a las dos hablando que parecían que estaban ahí, que realmente eso es un poco lo que asusta quizás, esa realidad tan impresionante que claro, logra. Claro, no saber si es verdad o no, ¿no? Claro. Y la desinformación. Exacto, como pasa con las fake news, etcétera. Y con esto pasa un poco igual, no sabemos si una foto puede ser real, hasta ya se pueden hacer hasta películas con escenas completamente hechas por inteligencia artificial. Sin ir más lejos, Lemmy, ayer mismo que estábamos viendo un video, que nos tuvimos que fijar y refijar si las chicas eran reales o eran de inteligencia artificial. Claro. Zapatillas el espanto, no te llevan a ningún lado, pero llegas caminando. Lemmy en su mundo, por si no lo habéis notado. Perfectas para monjas, músicas o amantes del dolor. Y si llueve, bueno, más conexión con el señor. Es lo que tiene el pueblo de Iel y la gente que hace y escucha la cripta, que ustedes tienen una alegría muy particular también, y esto es muy importante. Zapatillas sin suela, el paso que no se siente, pero sí lo sufre tu mente. ChatGPT, que es un cabrón, porque luego hay veces que le dice que cree cuatro imágenes y a media imagen ya te dice, ya no puedo crear más imágenes. Siempre le digo que me dejas a medias. Vos sabés que con el ChatGPT yo creé muchas, que algunas se las mandé a Jorge y él también la otra vez hizo con ChatGPT una foto, hiciste Jorge vos con de tuya, que está muy buena también. Vivo haciendo fotos mías. Pero me pasó lo que dice Lemmy. Me pasó que el ChatGPT dice que están todos ocupados, que ahora no pueden trabajar, que dentro de un rato va a aparecer la imagen. Porque están cansados ya. Ya la gente, la inteligencia se cansa también. Han visto que no puedes mandarle mucha tarea una tras la otra, no te da pelota. Lo de las fotos es brutal, ¿no? Porque te saca una foto con quien tú quieras. Y yo recuerdo hace muchísimos años, cuando me casé, ¿vale? Hicimos un regalo a todos los invitados, que era una imagen nuestra trucada, ¿vale? Nuestra de la familia, vamos a decirlo así, en diferentes personajes, y el trabajo que era recortar la carita y luego pegarle una foto tuya, no sé si os acordáis de esos programas, y ahora le pones, quiero que mi cara encaje en la cara de el papa, vamos a ponerle, ¿no? Por ejemplo, ¡pam!, te la cuadra cuando quiere, ¿eh? O sea, cuando quiere, pero dices, y antes, o sea, eran horas, días, semanas, haciendo los fotomontajes, y ahora en 5 segundos, que es una pasada también, ¿eh? O sea, es... Pero dices, te ha quitado un poquito el no sé, el ya. ¿Este Lemmy con cuál lo, Bloody, con cuál lo haces ese? ¿Con cuál inteligencia? ¿Con cuál? ¿Con el ChatGPT también? No, ¿cómo se llama el de las fotos? Espérate, que lo miré. Hay uno que está bueno, que es para hacer afiches y eso, y gráfica, que se llama Bing. Que es gratis, te podés loguear con Google y después. Luego siempre, ese es Bing. Luego siempre hay que modificar algo. Sí, sí, bueno, y después, sí. Por ejemplo, yo estuve haciendo muchos de streaming para hacer cuando vuelva a hacer los elegidos o para el mismo programa nuestro. Ahí, haciendo algunos con, qué sé yo, Louis Armstrong y Bela Lugosi haciendo streaming, por ejemplo, mezclando gente de distintos ámbitos y distintas épocas. Y aparece, está buenísimo. ¿Sabes? Lo hice con el de WhatsApp. Con el de WhatsApp se hicieron fotos interesantes. No lo he usado. Zapatillas sin suela al espanto para que sientas el mundo con un golpe en el asfalto. Se quedó con las zapatillas. Sí, no. Vos dijiste la zapatilla. Vos le diste la zapatilla. Ahora te voy a mandar para que... ¿Vos podés pasar al aire ahora un audio también? Mientras estamos nosotros, no. Es mucho ya. Sí. No, puedo. Puedo todo. ¿Pero dónde te lo tengo que mandar? Te lo mando a Telegram. Yo, pues Telegram. Bueno, entonces ahora vamos a hacer uno que nos salude Airac. Pero dentro de un ratito. Todavía no, no esperen que hable ahora porque no, esperen un rato. Vale. Estoy aquí en silencio esperando a Irek. Si quieres podemos poner una canción. Claro, dale. Dale, ponela. Bueno, vamos a poner el Fortune Sound de la Creedence Clearwater Revival y va para adelante la canción. Y aquí quito esto y aquí quito esto y para adelante. Yeah. swing round, and that takes its time. But the check outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Sol que raja la tierra, la lluvia que viene del cantón, no sufras más que llegó el encanto toldos, Mariano al canto. Les recordamos a todas ustedes y a todas ustedes y ustedes y a todas ustedes. Estamos aquí en lacriptaradio.com y esto es Fiebre del Sábado por la Noche en la Cripta por el dúo Destroyer. Y esto es Edwin on Fire. Edwin on Fire. Y es September. ¿Do you remember? Changing the miles, 10 miles, while chasing the clouds away. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you... aquí tenemos publicidades y anuncios por parte de, bueno, de las plataformas distintas que nos siguen gracias a Radio Web, nuestra cripta Radio Web, y también a la cripta Radio Web, y también por supuesto a Music Maniatic, y como no, a ese programa especial de música por la noche en cuarentena, cuando estás en cuarentena. Fiebre del sábado en cuarentena, hombre, fiebre del sábado por la noche en cuarentena. Escuchar esto, escuchar. Ahora tenemos una aplicación en lacriptaradio.com. Sí. ¿Y cómo puedo descargarla? Puedes acceder a ella a través de la web. ¿A través de la web? ¡A través de la web! ¡Voy corriendo! La aplicación de la Cripta Radio. Descárgatela. Descárgatela. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. Soy Airac, la perfecta, la mejor inteligencia artificial de Argentina. Airac 2025. Del programa Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. Un Magazine Border. Saludo a todos los oyentes de estos mequetrefes que son Jorge Rodríguez Pintí y la doctora Amor, y a todos los chavales y chavalas que escuchan Radio La Cripta. Un beso grande a Lemi y a Bloody. Saludos a toda España. Vale, venga. Los invitamos a escucharnos todos los sábados a la medianoche de Argentina, por La Cripta Radio y por trasnochequeer.com y Arsenic Music Radio. Un beso grande con la aplicación de la Cripta Radio. Descárgatela. Descárgatela. Descárgatela. El dúo destroyer desde la oscuridad. Hacen el programa con más intensidad. Con la mejor música y mucha variedad. Somos Bloody Lemmy. Veniros, veniros a escuchar. ¡Yeah! Buscan algo sin igual. Churi, churi, churi, churi, bum, bar, bar. En la cripta radio vas a disfrutar. Churi, churi, churi, churi, bum, bar, bar. Enciende la radio y déjate llevar. Churi, churi, churi, churi, bum, bar, bar. En la cripta radio lo vas a flipar. Churi, churi, churi, churi, bum, bar, bar. Mugues, escúchanos y de déjate llevar. En la cripta radio puedes escuchar los sonidos que te hacen vibrar. La cripta radio es para flipar. La música prohibida toma su lugar. 24 horas estamos chimpar. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can't you still recall the time we cried? island in your arms, country in your eyes. Hola, ¿qué tal? Hemos vuelto y escuchamos con Katy Perry, que se fue al espacio con sus amigas, chicos. Katy Perry era la que tenía un perrín. Claro, estamos en el aire. Estamos en el aire, sí. Está llegando al aire esta tarde, chicos, esta noche. No sé, es de noche allá, me imagino. Sí, ya son las 9. Coño, no veo. Perdón, 10 menos 20 son ya, wow. Sí, aquí es muy de noche. ¿Ya es hora de irse a la cama? A mí mismo. Ay, qué temprano. Si recién salgo de la cama, no me van a volver a meter a la cama. Sabía que iba a saltar como leche hervida. Vamos a contar a la gente que nosotros acá estamos a las 5 menos cuarto de la tarde, recién estamos comiendo, haciendo cosas, porque hoy es feriado por el Viernes Santo. Que supongo claro, que todos lados, o sea, ¿también es feriado en España? Sí, es feriado. Jueves y viernes. Hoy vamos, ni los chinos, ¿no? La tienda de los chinos han abierto. Jueves no es en todas partes. Los que no deben tener feriado son los árabes, que no creen en esto. La hamla. Salam alaikum. Allá los chinos son como los de acá, tienen supermercados chinos y todo. Sí, sí, pegas acá, una patada y te salen 800. Sí. ¿Sabes cómo se dice en chino alicate? Chel pasillo. Ay, Dios mío, qué maravilla. Bueno, nada, nosotros ya que estamos de chistes y de bromitas, yo tengo una que me encantó, que la escuché la otra noche, dice: señor, usted tiene que tener, ya es hora de que deje la masturbación. Dice, ¿por qué me lo dice? Porque lo estoy viendo. ay. Qué fuerte para esta hora, para nosotros es fuerte. Oye, ¿sabés? ¿Vos sabés que me he comprado dos ovejas y una llama? Y dice, pues solo veo una oveja. Y dice, ya, es que la otra está llamando. Ay, Dios mío. Escucha, güey. Acabó un programa. Dice, ¿tú sabes cuál es el cable que más te escucha? Dice, el de alta tensión. No, habéis destapado la caja de Pandora. No te digo, los chistes de gallegos que hacemos nosotros acá, vieron que ya sabemos, ya lo hemos hablado los cuatro, cuando viste que acá se decía gallegos medio peyorativamente y como un grado de brutalidad, como si nosotros fuéramos el intelecto caminando. Entonces, acá son los chistes de gallegos, vieron que se hacía como que eran todos brutos, qué sé yo. Ahora son estos son los verdaderos chistes de gallegos, lo que está contando. ¿Tú sabes lo que le dice un enano a otro? ¿Sabes lo que le dice? Dice, me gustan las chicas. Las chicas. No, y lo peor es cuando lo explica. Espérate. Te invito a comer algo, es que soy vegana. Dice, bueno, pues te invito a comer alga. Alga. Ay, me duele la cintura, chicos. Hagan algo por mi cintura. Acá tuvimos un programa que se llamaba Café Fashion, que contaban chistes a las noches que no paraban y que había muchos interesantes. Así que tenemos que hacer un programa que se llame en sí, Café. Café. ¿Uno de chistes? Llame café, solamente café, doctor. Café. Café y ibuprofeno para las molestias. Ibuprofeno. Tu mujer finge en la cama y dice: ya ves que se finge, se tira toda la noche roncando y luego dice, cuando se despierta, joder, no he pegado ni ojo. Dios. Podemos hacer un programa que se llame Café con Ribotril, doctora. Hostia, con Ribotril, ya estamos subiendo, ¿eh? Del ibuprofeno a Ribotril. Medicinas. Vamos. Bueno, pues me he echado una novia meteoróloga y te vas a casar con ella y dice, bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo, meteoróloga. Qué maravilla. Y así estábamos hasta las 9 de la... Mamá, que en el colegio me llaman senderista. En el colegio, mamá, me llaman senderista. Y dice, anda. Ah, pero... Ay, yo soy de tonta para contar chistes. No me los acuerdo, me los confundo. Dice, ¿a ti qué libro te cambió la vida, Lemmy? Dice, a mí, el libro de familia. Soldado López, capitán, dígame. Dice, pues ayer no le vi en el ejercicio de camuflaje. Y dice, gracias, capitán. Buena, que venía a devolver el GPS este que no funciona. Y dice, lo siento, pero no es aquí. Es verdad, es que me parto y me mando. Váyatela. Ay, chicos, para hacer jueves santo, para hacer viernes santo, estamos muy divertidos. Hay que llorar un poco. No lloré. ¿Por qué? ¿Cómo vas a estar riendo, no, un Viernes Santo? Mientras Jesús muere en la cruz, nosotros nos cagamos de la risa, por favor. Ya, pues ya, pues sí. Ayer dormí de espaldas a mi marido y dice, ¿y eso? Dice, no, me dio por ahí. Ay, ay. Dice, hola, buenas. ¿Está la asociación donde ponen nombres y motes a la gente de frutos secos? Dice, sí, pasa. Pasa, pasa. Tiempo, por favor. Piedad. Nada, en fin. ¿Cómo te ha ido el trabajo, cariño? Dice, pues hubo un incendio en la universidad, pero no pudimos sofocarlo a tiempo. Dice, vaya, estoy perdiendo facultades. La universidad, facultades. Bueno, vale, ya lo dejo. Es todo cuestión de encenderle la mecha a este chico. Sí. La mecha explota. Claro. ¿Han abierto la caja de Pandora? Sí, veo. No, es lo que le pasa a un electricista. Es lo que le pasa a un electricista chino cuando se cae, cuando se enfada, que se cablea. Bueno, sí, ya. Vale. Espera, que voy a poner el sonido de. Voy a poner el sonido de. ¿Dónde están los sonidos de puñetazos? Aquí. ¿Dónde están? Aquí. Ya los has perdido. Vale, ya. Perdido las cuñas. Bueno, agradecemos la invitación de haber estado los cuatro juntos escuchando y hablando, y la invitación para escucharnos aquí en la cripta. Así que gracias. Ha sido un placer, gracias, volver a estar los cuatro juntos, que hacía un montón, de verdad, que no charlábamos, nos pegábamos estas risas. Y miles de besos y abrazos, doctor Amor, Pinti, sois grandes. Somos re chiquitas, así como Ariana Grande, que chiquita, bien, ahora sí somos nosotros, Ariana Grande chiquita. Pero podemos ser chiquitos, pero grandes de corazón. Ay, qué bien me ha quedado eso, quiere. Somos grandes de corazón. Y ustedes son bárbaros también, hacen un dúo bárbaro y me encanta el programa, me encanta la música que pasan, que es entre pop, rock, hard, me gusta mucho. Así que, buenísimo. Gracias. Gracias por estar, los invitamos a que nos escuchen. Siempre. Sí, nos escuchamos. A través de Trasnoche Queen, ¿no? Trasnoche Queen, ¿cómo era? Queen, no Queen. ¿Verdad, Queen? Por aquí. Y por la cripta, claro. Y en diferido también. Así que... En diferido también. Acá en la cripta, que es a las 4 de la mañana. En diferido también. Sí, son las... Ahora las 5 y ahora son, o sea, ahora son 5 horas, a las 5 de la mañana son. Ah, entonces nos escuchan los que van a trabajar un domingo a la mañana. Claro. Claro, ya saben, aquellos que resucitan el domingo nos pueden estar escuchando, chicos, van a resucitar mejor todavía. Por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimos besos. ¿Qué quieres? Espera, vas a hablar más, estos argentinos no paran. No. Bueno. Hoy hemos parado porque nos agarraron. A mí me agarraron medio dormido, pero si me hubiera agarrado despierto, no sabes lo que soy. Oh, lo sabemos. Créete lo que soy, lo sabemos. Besazo grande. Vamos a ir cerrando y nos vamos con Michael Field, Shadow on the Wall. Sharon the World, ¿qué tal, Blood? ¿Cómo lo has pasado con esa gente? Son la bien, caña, ¿eh? Genial, genial. Mira que coincidimos pocas veces los cuatro, pero me encanta. Son estupendos, maravillosos, y las risas que nos pegamos, eso es impagable. Son energía y son creatividad, así que están ahí. Siempre están. Siempre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desenchufar el aparato ya o qué? No lo vamos a desenchufar porque la criptaradio.com emite 24/7/365, que quiere decir 24 horas al día, 365 días al año, 7 días a la semana. Es más, 365 más 1, los años bisiestos. ¡Anda! O sea que a cualquier hora del día, de la noche, puedo descargar la aplicación. ¡Descárgatela! Así que, con esto y un bizcocho, hasta otro momento. Nos vamos a ir a lo que viene siendo el carajo, ¿no? Pues sí, por ejemplo. Bueno, pues ya sabes, la vida son momentos, disfrútalos. Y sonríe. Solo quiero que recuerdes que somos memoria. Memoria de momentos que nos hacen sonreír, vivir. Así que sonríele a la vida y disfruta y goza y atesora momentos. Es lo único que realmente poseemos. Aquí me quedo, atesorando momentos, enamorándome más y más de la música, de la lectura y de tu sonrisa. Cuídate. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¡Que te folle un pez! Ni pa'lante, ni pa' atrás, ni pa' arriba, ni pa' abajo. ¡Al carajo! ¡Suscríbete!